esta situación. De odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor. ¿Por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parte en dos. Toda la indulgencia nunca das un yo. ¿Por qué? Insistes, ¿por qué? ¿Por qué? Renace siempre a cada ira por el calidad. Me crevas costeras. Quererte tanto que me equivoco.